Y así de súbito y del modo más inesperado, se enteró de que al día siguiente, exactamente a las 7, Lisbeth, la hermana de la vieja, la única persona que la acompañaba, vendría al mercado por unas prendas. Por lo tanto, a las 7 del día siguiente, la vieja estaría sola en la casa. Aunque hubiera esperado durante años enteros una ocasión favorable, aunque hubiera intentado provocarla, no habría podido hallar una mejor y que ofreciese más probabilidades de éxito que la conversación que tan inesperadamente acababa de oír. Siguió caminando hasta un café donde pidió un té para despertarse del todo. Cerca de donde estaba él, dos jóvenes hablaban de una vieja usurera que los había estafado. «¡Se merece la muerte!», escuchó decir a uno de ellos. «¡Ha embaucado a todo el mundo!», decía el otro. Desde hacía algún tiempo, Raskolnikov era un hombre dominado por las supersticiones. Incluso era fácil descubrir en él los signos indelebles de esta debilidad. Por eso no pareció sorprenderse cuando en medio de la conversación escuchó pronunciar el nombre de Aliona Ivanovna. ¡Aliona! ¡Vieja usurera! El joven se sentía profundamente agitado. Ciertamente, aquello no era más que palabras. Una conversación de las más corrientes sostenida por gente joven. Pero esta coincidencia, la insignificante conversación del café, ejerció una influencia extraordinaria sobre él durante todo el desarrollo del plan. Ciertamente pareció haber intervenido en todo ello la fuerza del destino. Ya eran las 6 de la tarde. Con paso silencioso, felino, Raskolnikov robó un hacha de la cocina de su patrona. Hacía ya tiempo que había elegido el hacha como instrumento. Este tipo de decisiones, a medida que las cosas tomaban su curso, le parecían cada vez más absurdas y monstruosas. A pesar de la lucha espantosa que se estaba librando en su alma, Raskolnikov no podía admitir en modo alguno que sus proyectos llegaran a realizarse. Es más, si todo hubiese quedado de pronto resuelto, si todas las dudas se hubiesen desvanecido y todas las dificultades se hubiesen allanado, él seguramente habría renunciado en el acto a su proyecto por considerarlo disparatado, bestial.